comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguas Fuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Muy buenas noches, tengan ustedes, bienvenidos a Aguas Fuertes, cuarta temporada oficialmente. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¡Pero espectacular! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué contento que estás! ¿Por qué? Porque pensé que no veníamos más, pensé que no ibas a estar más en este estudio. Ah, por favor. Muy contento de compartir esta mesa con ustedes una vez más. La verdad que sí, contento también acá, Qué buena cortina, ¿eh? ¿Viste? ¿Te gusta? Costó, pero la pudimos meter. A ver, por favor, dame un poquito de volumen ahí. ¿Qué es esto que estamos escuchando? De Pink Panther, de... Es una versión de Bobby McFerrin. Está bueno. Vocal. Me gusta. Vocal, totalmente vocal. Che, no hay instrumentos. ¿Por qué costó? ¿La dejamos para otro día esa charla? Sí, la próxima. Estamos acá nuevamente, tuvimos como una especie de vacaciones, se puede decir, la semana pasada. Sí, yo por lo menos sí. Nos tomamos un franco, no sé si vacaciones. Pero bueno, volvimos para contarte un poco lo que pasa en Moreno, lo que pasa en el oeste, en el conurbano. A nivel cultural, a nivel social, ¿sí? Desde por ahí otro punto de vista, desde... Una mirada más que tiene que ver con lo cultural, con lo que pasa en el barrio, con los jóvenes sobre todo. Así que acá vamos a estar como hasta las 12 de la noche y por supuesto con mucha música también. Así es, mucha música, algunas secciones ya recordadas, algunas nuevas que se van a ir enterando a lo largo de este año. Porque hemos estado produciendo un montón, no como los primeros programas que veníamos y nos encontrábamos con una producción mínima. Bueno, pero estábamos trabajando mucho. Otro programa era. Sí. Digamos, este, ¿no? es como un nuevo Fuertes, pero el mismo que antes también. Con la misma esencia, podríamos sí, decir. La misma esencia. Y con más cosas. ¿Y con más cosas? Con, lo que había con antes más contenido. Y con más cosas. Ah, bueno. Con cosas que nos verá que me agarro. Sí. Con mucho más para dar este año. Y para recibir, totalmente... Se sumó más gente también al programa. Esperando respuesta también, porque Agua Fuerte no lo hacemos nosotros solamente, sino que lo hace la gente también. Y esperamos recibir respuesta. Les comentamos que se pueden comunicar al programa con el 466-6559. Y si no, a través de mensajitos de textos al 1561-54-0359. Comenzamos a escuchar un poco de música en esta noche de viernes Quédate ahí, no te vayas, esto es Aguas Fuertes. Escuchamos a Luis Alberto Spinetta con Durazno Sangrando. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Somos cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Siendo 23 y 13 minutos, como lo indica la computadora, continuamos con este Aguas Fuertes, ¿sí? Les recordamos, si nos quieren llamar, 466-6559, por si se olvidaron cuál es el número de la radio, o si no, a mensaje de texto, ¿a cuáles? Al 15-61-54-0359, repito. Dale. 15-61-54-0359. Ahí está. Hace unas semanitas nomás estuvimos para ir contándoles un poco qué cosas vamos a ir escuchando, qué audios vamos a ir escuchando en este momento. Estuvimos con Facundo acá a mi lado en la fiesta de la vaca. Y ahí nos encontramos con Lucas, que participa en un centro cultural y sala comunitaria, La Vaca Cubana, que intenta reconstruir nuevos lazos dentro de esta expresión cultural que hay en Moreno. ¿Sí? Y quieren hacer una sala de ensayo comunitaria que queda ahí en Buchar. Así es. ¿En dónde quedaba? En Buchar al 1000 y pico, ahí cerca de la media 2. Sí, ¿no? Sí, ahí en la nota nos los va a contar Lucas. Así que una fiesta muy linda donde estuvo País Aborigen, estuvo La Pili, estuvo Pablo Merletti y estuvo Chirigota Social Club. Y estuvimos un rato ahí, charlamos con Lucas, disfrutamos un poquito del evento. Y mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Así que bueno, vamos a escuchar el audio que tuvimos con Lucas. Con Lucas, dale. Dale. Contame, Lucas, ¿cómo fue que organizaron esta fiesta de la vaca cubana? Bueno, para esta fiesta tiene que ver con un proyecto de un centro cultural que se llama precisamente La Vaca Cubana. Nosotros hemos dado en llamar a esta fiesta la fiesta de la vaca, en honor al centro cultural. El centro cultural tiene como eje central una cooperativa de músicos en relación a la actividad de las salas de ensayo. Una sala de ensayo cooperativa, comunitaria, digamos. En la que, bueno, es una sala de ensayo barata. Entonces con equipo de primera, con un lindo espacio, barata, 10 mangos. Pero el sentido de esto es la posibilidad de que se faciliten las cuestiones para los músicos. Entonces, ya que siempre a todos los músicos lo que son o somos músicos saben o sabemos que cuesta un montón ir a ensayar, que cuesta un montón ir a tocar, que cuesta un montón hacer un montón de cosas. Entonces, por ahí desde este espacio plantear una facilidad para los músicos y que eso genere organización. Nosotros perseguimos el objetivo de que todos estos tipos de actividades generen organización. ¿Qué digo con esto? Digo, los músicos que vayan a ensayar en la sala de ensayo de la Vaca Cubana, que puedan organizarse para hacer después las fechas juntos, que puedan organizarse para hacer fiestas como esta, que puedan organizarse para ir a discutir la política cultural del lugar, digamos, ¿por qué las bandas tienen que pagar para tocar? ¿Por qué las bandas no pueden usar los lugares públicos para tocar? Entonces, todo esto son disparadores que se generan a raíz de una idea que es la de convocar a los músicos a primero ser parte de un espacio, usar un espacio, que es un espacio de facilidades, digamos, para los músicos, y un lindo espacio, digamos, para ensayar, digamos. Objetivamente es un lindo espacio para ensayar y es barato. Y también un espacio para organizarse. Ese es el objetivo final, digamos. Que podamos generar organización con las movidas culturales que hay en el distrito, que en este distrito hay muchas. Hay murgas, hay lugares de teatro, hay músicos, hay escritores. Entonces, convocar a todos esos espacios a que podamos de una buena vez juntarnos para generar acciones de discusión primero de la política cultural y después de expresión, de decir, poder decir lo que uno piensa en las mejores condiciones posibles. Bueno, eso por ahí es, ese es el trasfondo de todo eso, y hoy estamos haciendo la primera fiesta de la vaca, hemos por ahí salido a hacer unas pintadas, hemos convocado músicos, estamos muy contentos que haya venido gente a compartir con nosotros esto, y vamos a hacer una vez por mes la fiesta de la vaca. La idea es que también una recuperación de los espacios como los viejos lugares donde por ahí nos juntábamos hace unos años a tocar, a tomarse algo, a encontrarse con otra gente, que hoy no existe. Hoy está absolutamente hiper comercializado todo lo que tiene que ver con la movida cultural. Y bueno, es esto, los músicos tienen que garpar para tocar, digamos. Vamos a defender el derecho a poder expresarse en lugares que además sean lindos. Esta es la búsqueda, digamos. Esperemos que nos haya salido bien. Hoy está concurrida y ahí están los músicos ya tocando, y así que estamos contentos con eso. ¿Cómo ves la respuesta de los músicos hoy en esta movida? Bueno, nosotros siempre planteamos esto de que los músicos son militantes de su banda. Esto quiere decir que cuesta muchísimo armar una banda, cuesta muchísimo que dar a conocer lo que uno piensa a través de lo que uno genera con una banda. Entonces nosotros, desde un espacio pensado con posiciones políticas, esto salvaguardando el rol de la política en todo esto, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, en el sentido de organizarse para construir, para transformar las cosas. Queremos que los músicos participen desde lo que hacen, desde sus lugares de expresión. Hoy la respuesta de los músicos es buena, es buenísima. A todos los músicos que hemos convocado han venido, han mirado la sala, han participado, han tirado ideas, hoy están presentes, así que estamos contentísimos con esto. Esto va a alargar, después de Semana Santa va a estar en funcionamiento la sala, así que ya desde acá convocamos. La sala, voy a pasar el pequeño chivo, la sala queda justo de Arac 2410 a cuadra y media, la media 2. Así que todos aquellos que quieran participar hay que acercarse, asociarse al Centro Cultural y compartir, digamos, ideas, porque ahí tenemos un sonido para la posibilidad de hacer festivales, así que las bandas que tengan, vengan con esa inquietud, bueno, ¿por qué no vamos a tocar allá? ¿Por qué no nos juntamos con esto? ¿Por qué no tenemos murgas, escuelas de teatro? Vamos a escuchar un tema del Rastrillo, banda local, una banda de acá nomás, de Paso del Rey, de La Quebrada, una banda amiga que a mí particularmente me gusta mucho. Este tema se llama Causas Perdidas. Es un tema que grabaron en su pequeño estudio los chicos, así que vamos a disfrutar un poco de este último tema del Rastrillo, Causas Perdidas. Demasiado tiempo para saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno esperando a que caliente más el sol. Ya aprendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Ya olvidé algunos recuerdos, para otros no hay olvido ni perdón. Ya intenté desterrar mis sueños, pero vuelven a mostrarme su razón. Ya aprendí que no me alcanza con tus cuentos de terror. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Oh. rabia, tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Ahí escuchábamos el rastrillo. Es que está bueno el tema, por eso lo pusimos de nuevo. Me encantó, es muy muy lindo el tema. Aparte muy, muy linda la letra. Increíble, sí. Increíble. Un poco esto que buscamos, ¿no? Hacerse dueño de causas perdidas, de causas de otros. Como dice el Che en su carta a sus hijos, ¿no? Esto de sentir la injusticia en cualquier parte del mundo como propia, ¿no? Uh-huh. O algo así, creo. Continuamos. Algo así era. Continuamos con la segunda parte de la nota. Una nota muy interesante que nos contaba Lucas, bueno, que era el Centro Cultural La Vaca Cubana, qué intentaban hacer, qué buscaban con estas fiestas. Así que vamos a la segunda parte y ya volvemos. ¿Cómo es la manera de cómo funciona la sala? ¿De qué manera? La sala de noche es un centro cultural, además. Ahí tenemos talleres de fotografía, talleres de cerámica, talleres de macramé y el espacio abierto para todos aquellos que sepan algo y quieran venir a transmitírselo a otros. La sala funciona de la siguiente manera. La hora de la sala de noche sale 10 pesos. Ahí tenemos equipo, digamos, por ahí para los músicos, Marshall, Pibi, Harky, una batería Mapex. La sala está acustizada, digamos, con paneles de insonorización, o sea que es buena, está linda la sala y es absolutamente... parate, una ganga, como diría el luthier. Entonces la idea es, el sistema de funcionamiento es uno se asocia al centro cultural, que es una cuota de 2 pesos por mes, o sea, insignificante absolutamente, que a uno lo hace parte, la búsqueda de esto es que uno se haga parte y lo cuide al lugar, y con eso le sale 10 mangos a ensayar en la sala. Después de eso vamos a convocar a que las bandas elijan a su representante y podamos juntarnos con los representantes de cada banda, digo representante en el sentido comercial, sino un músico, el guitarrista, el batero, el bajista, el cantante, que pueda venir a encontrarse con otro guitarrista, con otro batero, con otro cantante a discutir qué queremos hacer, por qué no hacemos una fecha en Cuartel Quinto, por qué no hacemos una fecha en la Plaza Buján, por qué no hacemos una fecha en la Plaza Paso Rey, por qué no armamos una fiesta, por qué no participamos en aquello. Esto, a eso vamos a convocar y vamos a intentar generar un espacio de organización. Ojalá, encontremos la participación de los músicos, encontremos una respuesta como la de hoy para que esto sea fructífero. Vamos a ponerle el esfuerzo en eso. Bueno, esto así va a funcionar la sala y además es un espacio abierto para que lo usen quienes, como decía, tienen algo que transmitir. Que yo el otro día había una persona que nos planteaba, tengo ganas de hacer un taller de macramé. Bueno, sentémonos, pongamos el día, empecemos a hacerlo. Como siempre y cuando no tenga como lógica sangrar, como decimos nosotros, al que viene a usar el servicio, digamos. Nosotros no pretendemos sangrar a los músicos, entonces no queremos que en el centro cultural se sangre a nadie, porque ya nos sangran en todos lados, entonces queremos que este sea un espacio para no sangrar, sino para compartir, para construir algo superador, y esperamos, y valoramos, y esto yo hoy charlaba con ustedes, lo valoramos muchísimo, los espacios de la comunicación son importantísimos para nosotros, son importantísimos y agradecemos este espacio que nos dan, digamos, este micrófono, pasen el micrófono para poder decir esto, porque valoramos muchísimo este tipo de propuesta de ustedes de ir a recuperar acciones como la que intentamos hacer. Como esto es humilde, es un espacio concreto, existe, va a estar. Entonces esperamos que los músicos y la gente del distrito lo pueda aprovechar y esperamos que además esto pueda superarse. Recibir ideas, recibir propuestas y que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.

alguien, el operador, metió la mano y dijo, vamos a probar con la otra. ¿La escuchás, Facu? ¿Te gusta esta? ¿O te gusta más la otra? A ver, ¿la puedes subir, Martín? Un toque, subimos la cortina. ¿Qué era este? Esto es Javier Malosetti. Malosetti, sí. Ah, bueno, le gustó, buena, le gustó, buena, le gustó. Sí. Le agradecemos a Martín López, que está en la operación técnica, como siempre, como todos los viernes. A Vanina, que también nos está dando una mano, se sumó al plantel de Aguafuertes. Ya va a estar por aquí también, charlando un ratito con nosotros. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos un poquito de agenda, ¿querés que te diga algunas cosas? Dale, invítame a algún lugar, tengo ganas de hacer algo. Bueno, mira, hay un ciclo de cine francés, todos los jueves gratis en el Teatro Municipal. De Morón. De Morón, ¿no? Claro, ahí, así es. Dice, bueno, los jueves de abril a las 20 horas se llevará a cabo un ciclo de cine francés. Se proyectarán las películas, Las canciones de amor, Un hombre de verdad, Eso que quema, Ascensor para el cadalso y La France. Todo esto es en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrere, Brown y San Martín, en Morón. Muy bien, los jueves a las 8 de la noche con entrada gratuita. Así es. ¿A dónde más me podés invitar, Darío? Tengo ganas de ir así a comer comidas típicas, a ver cosas de los países, no sé, se me ocurre. Tengo algo justo para vos, ¿qué? Entonces. Bueno, mira, tenemos la Feria de las Colectividades. Uy, mira, qué justo. Justo, ¿eh? Y que será el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 en la Plaza General San Martín. Este fin de semana. Así es. También en Morón. También en Morón. Qué bueno, está bueno para ir a comerse alguna comida de esas exóticas de algún país raro, a conocer costumbres, a escuchar música de otros países. Buena música generalmente hay en estos eventos. Nos dicen que no dijimos la hora. La feria por lo general es desde la tarde, sí. Mañana, sábado y el domingo empieza a partir de las 4 de la tarde. Así es. Y creo que también en Morón es esto, ¿no? La nueva edición de La Minga. Sí. Esto será el domingo 18 en el Polideportivo Borquigrana. Se presentarán Marea en Trance. ¿Qué más? Loski. Así es, Loski. Me costaba leerlo, ¿eh? Y un segundo es demasiado, De Bueyes y Masacre. De Bueyes es la banda que tienen los ex integrantes de Bersuit, todos, menos Gustavo Cordero, obviamente, que es solista, porque él es famoso, entonces es solista. Ah, debe estar buena entonces. Así que, sí, no, a mí mucho no me gustó lo que hicieron. Sacaron un disquito, está bueno, pero tampoco es parece la Bersuit, no sé, es raro. Es raro, no, porque particularmente el de Cordera a mí no me gustó, no sé qué opinan. No, a mí tampoco. No, a nadie, creo que no le gusta a nadie, pero bueno, no, es cuestión de gusto. Si a alguien le gustó, puede mandar un mensaje al 15-6154-0359 y no le vamos a pasar un tema porque no lo tenemos. Pero bueno, si piden algo de Bersuit, sí, seguro. Bueno, y seguimos con Morón. Dale. ¿Te parece? Bueno, Morón Rock 2010. Hasta el 30 de junio estará abierta la convocatoria para participar de este festival. El ciclo, que cada año ofrece un espacio alternativo de promoción y difusión de las numerosas bandas de rock de la zona. Los interesados se pueden comunicar al 4489-1107. Repito, 4489-1107. Bueno, justamente algunas de las bandas que tocan en La Minga, que mencionábamos antes, salen de este concurso. Es para eso el concurso, ¿no? Las bandas van, presentan su demo, a veces tienen que tocar en vivo, y bueno, la gente elige, hay un jurado, y bueno, las que van ganando también participan de la grabación de un disco. ¿Este es el mismo festival en el cual participó el Rastrillo y que grabó su disco? Sí. Sí, que se ganaron la grabación de un disco. No, dicen allá afuera. No, nos gritan de afuera. No, dicen. Bueno, no, era sí, otro. Gracias al intendente. pudieron grabar el disco. En Mendoza fueron a grabar el disco los chicos del Rastrillo. ¿En Mendoza? Sí, a Mendoza. Sí. Ah, mira vos. ¿Qué más, chicos, hay? ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí mejor y hacemos una segunda parte o dale. Tenemos un par de fechas más. Después seguimos. Bueno, tenemos sí, para un rato. Hay tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandar represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulte en www.tecagamosapalesomosimpunes.com.ar. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Vieja, habilita un careta. No, nene, yo careta no uso. Bueno, pinta una fresca, largame un sol. Pero nene, es de noche, ¿qué decís? No te entiendo nada. El diccionario de aguas fuertes. Las palabras que la Real Academia rechazó. No, vieja, se dice no les dio cabida. Muy bien, como escuchamos en la presentación, una nueva sección en Aguas Fuertes. Esto es el diccionario de Aguas Fuertes, que son palabras que, como dice la presentación, la Real Academia deja de lado o no les da cabida. Discrimina. Así nomás. Así nomás. Sí. Y sí. Y sí. Se hacen populares estas palabras porque son parte del vocabulario de los jóvenes y no tan jóvenes, de los barrios, del boliche. A ver, decime alguna que se te ocurra. Rescatate. Por ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando el bañero se mete al mar, que te estás ahogando, que te rescata. No, cuando te rescatás a vos mismo, vos te ahogás. Tocas el silbato. No necesitas del bañero, entonces le gritás rescatate y te rescatás. Ah, pero te lo tiene que decir alguien. Para claro, que vos te rescates. El bañero del otro lado. ¿Qué está diciendo? Como el bañero no sabe nadar, te grita, ¡rescatate, guacho! Espiritualmente estamos hablando del bañero interno, ¿no? Esto de rescatate, que uno... Que te tira un salvavidas, ¿no? Obvio. A veces algunos te tiran un salvavidas de plomo y te hunden. Sí, y si hablamos de este bañero interno que todos tenemos, no solo podemos remitirnos a la playa, sino también a otros ámbitos donde uno se tiene que rescatar solo. Por ejemplo... ¿Podemos dar algún ejemplo? Gateando a las 3 de la mañana por la Plaza de Moreno. O vamos a empezar a desbarrancar en este momento. No. No, bueno, situaciones límites. Siempre uno vive situaciones límites donde se tiene que rescatar y no tiene quien lo acompañe a veces. Generalmente yo no tengo quien me acompañe, pero bueno. En realidad vos tenés que te acompañe, pero no se rescata tampoco. No se rescata. Nadie se rescata, loco. Al final la palabra no tiene sentido. Bueno, habría que darle un significado más formal. Claro, es entonces, algo así como que rescatate, que rescates, exactamente. No sé, no se me ocurre ahora. Puede ser, una especie de un ubicate, ¿viste? Cuando tu padre te da un ubicate. Sí, bueno, pero cuando uno llega a la vida adulta, se tiene que dar un ubicate uno mismo. Ah, ahora entendí. Che, pero bueno, vamos a ordenar un poco esto porque el diccionario empieza por la A. Nos rescatamos entonces. Nos rescatamos, agarramos el diccionario que empieza por la A y encontramos la palabra agite, por ejemplo. Agite. ¿Qué quiere decir agite? Agite, el verbo agitar. Claro. Bien. Y por ejemplo, yo qué sé, esta mañana me fui a laburar, paré en la estación y me compré una leche chocolatada y dice agítese antes de abrir. Y no, pero eso es lo que la palabra significa, no es otro significado distinto. Pero la tuve que agitar. Yo creo que quiere decir alentar. Alentar algo. Ajá. Alentar un equipo, alentar, una banda que está tocando. Puede ser. O hace rato que quiero que vayan a ir a comprar allá. Estoy agitando para que vayan a comprar una cerveza. Es un tipo de agite también. Bien. El exceso de esos. O sea, alguien me puede decir. Dejá de agitar. Pará. Claro, deja de molestar, claro. Vendría a ser. Algo así. Alguien está agitar, muy, pará, ya te muy emocionado con algo, está agitando. También. Sí, lo que pasa también, este tipo de palabras tiene varios significados. Sí. Entonces uno... ampliando el uso. Sí, uno puede utilizarlos en distintas situaciones, la palabra agite. Alguien te apura por la calle. ¿Qué agitás? Y vos vas y se lo contás a alguien. Che, un gil me agitó. O lo enfrentás diciendo, ¿qué agitás? Qué bueno, claro. Es el lunfardo moderno esto. Tiene que estamos hablando. Tiene múltiples usos la palabra, evidentemente. Sí, ese es el nuevo lunfardo, digámoslo. Tengo un mensaje, ¿me dejan? Vale. ¿Sí? Dice, uno se rescata con un salvavidas lubricado. Bueno. Si no es muy áspero. ¿Quién firmó? No tengo ni idea. Gracias por el mensaje. Me lo mandaron a mi teléfono, pero no lo tengo registrado. Bueno, en fin, no sé. Vamos a escuchar la definición. Vamos a escuchar la definición formal y concreta de esto. Tenemos un erudito que nos va a decir, sí, la definición. Alguien que sabe, por favor. Agite. Agite. Diferentes formas de expresar una emocionalidad en el sentimiento. Emocionalidad en el sentimiento. Suele manifestarse a través de la acción de insistir, apurar, alentar desaforadamente una pasión. Alentar desaforadamente una pasión. A continuación, escuchamos ejemplos. Agite, agite, agite, agite, agite. Dale, loco, dale, vamos a comprar. Vamos a comprar, dale. ¡Pará! Pero vamos a comprar. Dale, que es tarde, vamos a comprar ahora. Deja de agitar, ya vamos. Agite, agite, agite, agite, agite, agite. Che, ¿cómo estuvo el recital? Y la banda más o menos, pero la gente la reagitó, ¿eh? Agite, agite, agite, agite, agite. Emocionalidad en el sentimiento. Alentar desaforadamente una pasión. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Amor, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escucha. El espacio de Aguafuertes Roqueras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. Si una huella de quedar, sea un pensamiento fresco, canto que devuelve un camino del abrazo compartido, la quinta esencia de la risa. Si una huella de quedar sea de agua, río, cascada, mar, pies, pez, pétalos, rosa blanca. Si ha de quedar, sea luz inundando oscuridades, memo de la imagen aceptada, sudor y voluntad. Si ha de ser y estar, sea amor. Y aquí estamos en una vieja sección, en un nuevo programa. Y bueno, y estamos acompañados. Estamos acompañados por la autora del poema Sí, que acabamos de leer. Y su nombre es Paula Tolioy. Hola. Hola, una amigaza acá. Gracias, acompañándonos. Gracias por la invitación. Pero por favor. Y bueno, acabamos de leer un poema de su libro Arbolescencia. Ajá, mi primer libro de poemas. Tu primer libro de poemas, que fue editado a fines del año pasado. En diciembre. Diciembre del año pasado. Edición independiente. Qué bueno, Pau. La verdad que, bueno, sabes que me ha gustado mucho. Sí. Lo que... Pero bueno, antes de empezar a hablar específicamente de la obra. Ajá. Aparte de escribir, ¿a qué te dedicas, Paula? Canto, toco la guitarra, me gusta hacer música. Doy clases de educación física, enseño a las personas a recordar cómo se jugaba, a jugar, les recuerdo el camino hacia el juego. No sé, hago muchas cosas. Doy fe. Es verdad. Bueno, ¿cómo se fue dando esto de expresar los sentires a través de la poesía? Empecé con el ciclo de junio del año pasado, del anteaño, con intención de ver si podía hacer un camino hacia mí misma, encontrar qué cosas nuevas podía gestar, qué podía salir a raíz de reflexionar y organizar el mundo de una manera distinta, un poco más bella, y colando los pensamientos que están de este lado de la conciencia y del otro, para conocerse un poco más uno. Y después para entregarlo, porque bueno, hay personas que necesitan escuchar a veces palabras que otros tenemos, y las palabras que nosotros tenemos necesitan ser escuchadas. Es un camino de encuentro. Además, es verdad esto que cuando yo lo leí, que bueno, te mandé el mensajito, sí. Que fue muy hermoso. Sentí que en realidad te estabas comunicando con otra parte de mi ser, que no era lo racional específicamente, sino que como que era una referencia a mi inconsciente o a mi espíritu, ¿no? Desde ese lado lo escuché, lo leí, sí. Que a la vez lo escuché en realidad. Sí, porque tiene mucho de musical la construcción de los poemas, o sea, están divididos los versos en función del ritmo que precisan para ese sentir, para ese decir, para ese pensamiento. Están muy unidos la música y la forma de escribir. Sí, y se nota. Che, Pau, ¿qué escritores te gustan? ¿Cuáles crees que te influenciaron en esta obra? Yo primero empecé como una búsqueda interna y preferí no leer a nadie. Venía leyendo ya, pero no mientras estaba escribiendo. Sí, en los intervalos que uno hace cuando deja de escribir. Bueno, a Juan Gelman, que me gusta muchísimo su forma de escritura. Me entristece un poco porque, bueno, tiene demasiada melancolía, uh-huh. Pero es un ser increíble, admiro muchísimo. Estuve leyendo a Olga Orozco, gran poeta criticada por su luz y oscuridad y artes varias, pero bueno, tiene cosas maravillosas también, como Relámpago, lo invisible, Estuve leyendo a Roberto Juarroz en su poesía vertical completa, que me iluminó muchísimo también cómo transmitir un pensamiento más racional desde lo poético, desde la imagen. Bueno, unos cuantos más. Este que tiene los heterónimos y es portugués y ahora no me acuerdo el nombre, que compuso cada personaje a raíz de sacar una carta natal de él y explorar sobre ese personaje. Y entonces toda su poesía refiere a ese tipo de personalidad. Pessoa se llama. Pessoa, ahí está, sí. Ahí está. Bueno, ¿qué elemento, si es que tenés, o rutina utilizás para empezar a escribir? Mucha entraña, mucha necesidad de sentarme conmigo misma y contar. Lo que observo, me di cuenta después de leer mi libro varias veces, que tengo mucha observación del entorno en los poemas, del entorno humano, del entorno natural. Muchas veces hay cuestiones que tienen que ver con los sentimientos encontrados, que no sabes cómo resolverlos o cómo podrían ser mejores. Otras veces tienen que ver con cómo poder salir de ese sentimiento tan triste que tiene que ver con la soledad, que a todos nos persigue en la soledad, en el sentido de encontrar dentro de uno qué es estar solo, no solo de amigos o de personas que estén alrededor, en el otro sentido, ¿no? De sentirse tener idea de cuál es el sentido de tu vida, a eso me refiero. Y bueno, tengo como varios personajes, me di cuenta ahí adentro del libro. Muchos cuentan esas cosas. Está bueno, porque te iba a preguntar, ¿no? Sí. Si vos te reconoces en tus escritos, si se puede decir que ellos son un reflejo de vos. Y sí, gran parte tiene que ver con lo que yo observo del entorno, y evidentemente lo que observo del entorno hay una reacción para conmigo. Es todo lo que uno proyecta y luego incorpora desde el inconsciente, ¿no? Y hablando de eso, tu entorno, tus conocidos, ¿cómo tomaron este libro? Bueno, las observaciones o comentarios que me han hecho fueron, una, por ejemplo, me dijo, no te conozco, después de haber leído el libro. Yo digo, hace 7 años que nos conocemos, y lees el libro y no me conoces, estamos listas. Otros me dijeron que habían encontrado que yo había escrito ciertos poemas para ellos en particular, y sin embargo cuando yo los escribí no los había conocido. Entonces hay como un hilos cósmicos, ¿no? Así es. Algunos que otros me dijeron, no entendí nada, y yo digo, bueno, no se trata de entender. Claro. La poesía no se trata de entender. No va por ahí, no va por ese camino. Pero fue muy, muy lindo, fueron comentarios muy diversos. Mira qué bueno. Para ir cerrando un poquito, ¿estás en proceso de escribir algo nuevo? Sí. Esto no, esta locura no se puede parar. Bueno, y a ver, ¿hay algún tema así en especial que vos dirías, yo de este tema no voy a escribir nunca? ¿Tenés algún tema así como tabú o algo por el estilo? ¿O qué? No, creo. A priori no. No. Está bien. A priori no. Bueno, Pau, te agradecemos, te agradezco en especial un montón por haber venido a compartir un poquito de vos, en realidad, en este micrófono. Y es la primera presentación que hago, así que bautismo en radio. Un gusto y un honor que estés acá. Bueno, y para despedirte, ¿querés leer algo más de Arbolescencia? Sí. Bueno, quería nombrar también a quien dediqué el libro rápidamente. Porque, bueno, si no fuera por Marta y por Tito, no estaría este libro acá. Y pues amigos, músicos, amores y mis ahijadas, Rocío, Luciana, Wilén y mi sobrina Guilli. La tapa del libro es de Tito, es muy bonita también. Dice, con una mitad abrazo el mundo, con la otra lo batallo. El árbol de la parada del 106 cobija escabiados y grasientos, santos cayetanos, lo blanco en los dientes del perro muerto. El pájaro, que llora un árbol de Ituzaingó, mutilado, a fuerzas de sus raíces, canta solo, a los gritos, en lo serruchado. La gota, que no deja de caer,

Bueno, gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Es una emoción. Ustedes de la casa. A ustedes. Bueno, contanos un poquito para la gente que no sabe qué es lo que están haciendo ustedes. Estamos haciendo un poco de lío. Porque, ¿lío? Sí. Filios es, es un proyecto que arrancó con Diego Martínez hace unos años ya. Arrancamos con Dieguito haciendo algunas canciones de Brasil. Aparece Fito Consoli después, que lo cruzamos en la calle, casi un accidente. Y una bendición encontrarnos con Fito. ¿Fito qué vendría a ser? Es la guitarra, la guitarra de Filios. Diego es el cantante. Bueno, con el tiempo se sumó Fabián Campanari, otra bendición más. Y la última en sumarse, Cecilia D'Amico, que nos está aguantando a todos. Según la gente... Cecilia, perdón. Sí. ¿Qué haces? Canto. ¿Cantás? Sí, canto, sí. Claro. ¿Cantás coros? Sí, los coros. No, canto. Sí, bueno, sí, está bien. ¿Cantás y haces canto. Coros? Me están convenciendo. Canta. Bueno, canta. Decías que... Fue la última en sumarse. Y según la gente que nos vio, dice que es lo que nos faltaba porque somos cuatro salvajes. Y ella. Y la dama. Entonces, claro, y entonces la... es como la persona que nos ha desalvajizado. ¿Se puede decir así? Sí, sí, sí, está bueno para el diccionario, esa palabra. ¿Desalvajizar? Sí, desalvajizar para el diccionario de Agua Fuerte. Acepto. Y bueno, nada, Filios. ¿Qué pasa? Me cambian el operador. Se transforma, ¿no? Sí, se transforma. Se transforma. Está mutando. Y bueno, Filios encaró la música de Brasil por ahí desde un costado menos tradicional, un poquito menos desde el samba y el bossa tradicionales, por lo menos lo que se conocía más acá. Y agarramos, qué sé yo, autores como Martinho Dávila. No, ese es Paulinho Dávila. No, dijiste bien. Está bien, Martinho Dávila y Paulinho Dávila. Si bien Jobim no se escapó tampoco, tampoco se escapó Lenine o Yaván o Chico César, que son tipos que están dentro de lo que es la música popular de Brasil. Que acá no se conocen. Se conocen mucho. Pero digo, no es el público más masivo. En el gueto, digamos. Claro. Para un ámbito, no popularmente como sí, no es Caetano popular, Veloso, no. Toquinho. Tal cual. Son tipos que están quizá un poquito más al costado de esa línea, claro. Pero no deja de ser gente que tiene mucho, mucho peso en la poesía que le han puesto a la música y en la música, cómo han encarado ellos el desarrollo de cada uno. Qué sé yo, nos gusta. Bueno, acá está Fabián Campanelli en bajo, entonces. Diego Martínez, guitarra y voz. Y voz. Fito Consoli, voz y coros. No, perdón, voz y coros no. Guitarra y coros. Claro. Cecilia D'Amico. Que canta. Que canta. Y Javier Granillo, que es usted. Que también. ¿Y qué hace? A mí me toca la parte más divertida, que es la parte de percusión. Pero él canta también, ¿eh? ¿Cantás también? Sí. ¿Y qué instrumentos tocas ahí en percusivos? Y el set está armado medio raro porque tiene cosas de Brasil pero adaptadas también a lo que necesitábamos como una banda más contemporánea, qué sé yo, no sé, hay congas, hay un zurdo tambor, un tambor que es muy típico de la música de Brasil, y después nada, está, los caprichos que se van dando. Para vos, Cecilia. Sí. ¿Qué se siente estar entre cuatro salvajes? Yo sabía que alguno de ustedes me lo iba a preguntar. Se siente bien a pesar del salvajismo, que en realidad no es tanto. Yo creo que es más esta cuestión de hazte la fama y échate a dormir que otra cosa. Bien, la verdad que bien, muy cómoda, muy contenta, sí. Sí. Se tentó. Bueno, contanos un poquito cómo fue el proceso de grabación de este disco. Acá igualmente no... ¿Y dónde fue? ¿Se consigue? Ah, bueno. ¿Dónde se consigue? Es dificilísimo. Este es como los discos que están así descontinuados. En realidad todavía no tiene ningún tipo de continuidad, por eso. ¿Este se puede sortear? ¿Gente? Sí, se puede sortear. Ahí está el operador. Sí, del otro lado. Otro para acá, dale. Bueno, no, igualmente este ya lo convertimos, lo dejamos en el banco de datos de la radio y este lo podemos. O sea, que lo piratearon. Sí. Básicamente. Bueno, sí, a pleno. Está perfecto. Bueno, ¿Dónde bueno, grabaron? Ellos, grabamos en La Quebrada. Nos grabó Pablo Cerdá, que es, fue el sonidista del Rastrillo, fue el señor que nos ha llevado adelante en un montón de situaciones con el Rastrillo y tuvo la delicadeza de grabarnos y poner el hombro ahí. Fue un trabajo increíble de Pablo. Uh-huh. Y lo grabamos ahí, en el estudio de La Quebrada. Y bueno, el disco tiene 7 temitas, este disco. Tiene un tema que es de Daniel Campanari. ¿Cuál? Está en portugués se llama A Vida Faz, que en castellano se llamaba Cantando, que es un tema que no está grabado en los discos del Rastrillo. Entonces es para nosotros todo un honor que Dani nos dejara hacer la primera grabación del disco encima en una versión en portugués. Sí. Una cosa maravillosa. Entonces, sí. ¿Qué tal que si lo escuchamos? Dale, dale, tema, dale. ¿Querés? ¿Quieren, chicos, escuchar el tema cuál? El tema 3. El tema 3. Cantando a Vida Faz. Y después volvemos. Cantando da calor. Si vos Bueno, seguimos en Aguas Fuertes. Te puedes comunicar al 466-6559. Y si no, a través de mensajitos de textos al 1561-5403-59. Empezamos suave después de este tema. Es tremendo. ¿Cómo le puede dar forma a una banda a un tema que no... No sé cómo explicarlo, que no es de que, pero que era de otra persona, que uno ya lo conoce, que le dieron otra forma completamente diferente. Bueno, está parecido. Está parecido, pero tiene otra, es otra cosa. Tiene que ver con... otra intensidad tiene. Sí, sí, con estas cosas de cómo vive uno. Viste que muchas veces pasa que uno se siente identificado, uno siente que la canción de otro es la banda de sonido de su vida. Yo, claro. Para mí, por ejemplo, El Rastrillo fue la banda de sonido de mi vida durante muchos años. Entonces, tener la posibilidad de hacer un tema de Dani, este en particular, es así, una emoción así gigante, sé yo. Tener la posibilidad de grabarlo, el consentimiento de Dani, haberlo visto en la casa él, escuchando la canción así recién grabada y que le haya gustado, sobre todo, por suerte. Claro. También fue una cosa así maravillosa. Sí. Es fundamental... La aprobación, ¿no? Sí, sí, sí, imagínate con... Ojalá que no esté escuchando esto, pero imagínate con alguien como Dani, que es una persona que yo quiero muchísimo, es una persona que yo, o sea, veo como uno de los tipos. Yo cuando sea joven quiero ser como Daniel Campanaro. Entonces, claro, qué sé yo, para mí por lo menos era así, muy, muy, muy importante desde lo afectivo. Bueno, vamos a seguir cambiando un poco el clima. Voy a leer antes un mensajito de texto que dice: ¿cómo tarda el tren? Pero tengo Aguafuertes para amenizar, una de cal y otra de arena. ¿Quién es Leo ese? Debe serlo. Y vos tenías, a vos te llegó un mensaje, sí, ¿querés a mí leerlo? Me llegó un mensaje que dice, en relación a Filios, ¿no? A ver, acá. Imposible desalvajizar a toda esa gente. Jeje, dice el negro. Bueno, negro, gracias por el aliento, pero igual yo sigo intentando. El negro Sergio. El negro. Sí, sí, ah, sí, saludos sí. Al negro. Está escuchando, qué grande. Sí, ¿estás buscando otro mensaje, Vic? Sí, hay otros mensajes. Que dice: hola, gente, ¿cuándo viene el invitado de hoy? Ansiosa yo, jeje. Me parece que sabemos quién nos escribió esto. No, la verdad que... Charan. Y hay uno más. Pará que lo casi mal lo borro. Y dice... Qué bueno, che, me gusta el laburo de producción. Abrazos de un agitador, Cristian. Bueno, Cristian. Saludos, che, Cristian. Le mandamos saludos a Cristian. Le mandamos... Después vamos para allá, para el cumpleaños, ¿no? Sí, seguramente. Ya que estaba, le mandamos saludos a María del Cielo, compañera... de latinoamericano que hoy está cumpliendo como muchos años, así que le mandamos un saludo y vamos a perdón, vamos a seguir con la parte del cuestionario que siempre planteamos hacerle a las bandas, en este caso a Filos. Sí, es un pequeño cuestionario sencillo, pero mira que acá hay dos nomás, hay y dos son, y son cinco, son cinco acá, pero suelen ser más. No, arriba del escenario, por ahí el invitado. El plantel o algo. Somos cinco. No, hay a veces algún invitado, yo el 13 de febrero, cuando tocamos en el Marcó del Pont, que no es la señora esta de tantos problemas, estuvo Andrés, un guitarrista colombiano, es un amigo colombiano, estaba de paso por Buenos Aires y parece que se quedó, pero no lo vimos más. No sabemos a dónde quedó. Y ahí está. Pero estuvo invitado. Así que si alguien aparece. Bueno, pero son cinco. Somos cinco. Sí, faltan somos tres, cinco. Víctor, para el cuestionario. O sea que esto es parcial. Sí, no, va a ser un cuestionario parcial, pero como Sergio... recién Sergio dijo que si podía ser sin filtro, dijimos, por supuesto, para eso está este cuestionario, para hacerlo sin filtros. Javi. ¿Qué? No, que dijiste Sergio. Dijo, Javi. Ah, ¿por qué me confundo? Sí, porque no sé, capaz que son por porque son los dos negros. Por el parentesco. No creo que sea por el parentesco. Creo que son porque los dos son negros. Negro, es un genérico, claro. ¿Ves? Ya entramos hasta en el rubro de la gente genérica. Sí. Somos el negro. Bueno, la primera pregunta del cuestionario dice: ¿cuál fue el primer tema que aprendieron con su instrumento? Con el instrumento. Ay. Pará, yo me acuerdo. El primer tema. tema que toqué entero fue Sweet Home Chicago, pero en guitarra, no tiene nada que ver. No, sí, tiene todo que ver. Sí, tiene ese, todo que ver. Es lo que tocó uno. ¿Cuál fue tu primer instrumento? Guitarra. Guitarra. Estoy tocando guitarra. Y ese fue el primer tema que, sí, que pudiste lograr. Que pude tocar. Sweet Home Chicago. ¿Qué va a ser? Ceci. Bueno, está bien. Ceci. Estoy tratando de acordarme. Bueno, ¿fue hace mucho tiempo? Sí, fue hace mucho tiempo. Creo que lo primero que canté fue Chacarera de las Piedras y era muy chiquitita. Muy chiquita. Tenía 4 o 5 años, me parece. Ah, muy de chiquita empezaste, sí, a cantar. ¿Y te hacían en las reuniones familiares cantar? No, porque en realidad cantábamos todos. Porque mi familia es así como... Ah, bien. Tenías todo el apoyo de tu familia. Sí, sí. Ah, bien. Zafar, o sea, mamaste de música de desde chiquita. Abuelo, sí. Sí, sí, desde muy chiquitita. Eso es muy bueno. Bueno, ya tengo otra preguntita acá. ¿Quién es el más obsesivo con el instrumento en la banda? Ah, ¿en la banda? Sí, estamos hablando... Sí, sí, de Campanari. Totalmente seguro lo dijiste. ¿Estás seguro vos? No sé si el más obsesivo, es el más cuidadoso. Es el más cuidadoso, es cierto. El más obsesivo sea yo. Sí. Escúchame. A ver. ¿Qué pasó? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre cuidadoso y obsesivo? Por ejemplo, ¿Fabi es cuidadoso por qué? Fabián es cuidadoso, por ejemplo, se rompió una clavija del bajo, bueno, cambiamos todas, así están todas parejas, qué sé yo, no tiran distinto, porque si no se cambia la tensión, qué sé yo. Bueno, eso es cuidadoso, el tipo cuida el instrumento, se lo llevó, lo desarmó, lo limpió. Obsesivo es un tipo que se levanta un domingo a las 7 de la mañana y desarma toda la batería para cambiarle los burletes de goma que están entre el aro y el casco. Para que no tenga todos los armónicos que tienen naturalmente. Ese y lo es limpia él. Con un cepillito de dientes recién comprado. Por la duda que use uno que tenga un poquito de humedad. Ese es un obsesivo. ¿Entendiste? ¿Se entendió? Creo que quedó claro. ¿Qué dice Carlos? Creo que quedó claro. Vamos con la siguiente pregunta que dice... ¿Quién llega tarde a los ensayos? Charán, charán. ¿Dónde ensayan primero? En casa, ensayamos en mi casa. O sea, casa vos no podés llegar tarde. Yo suelo llegar tarde. Sí, él tarde, suele que llegar tarde. Ahora, pará, ahora que lo pienso, venimos ahí con Fito, cabeza a cabeza, ¿eh? Fito sí. Sale de laburar y viene corriendo. Sí. Yo a veces salgo de laburar y no llego. O sea, voy corriendo, pero no llego. ¿No llegás más al ensayo? No llego más, a veces. Bueno, sos de los que se sube distraigo, cuando hay shows ya directamente, che, ¿qué tema tocamos? ¿Cuál? ¿Pásame las notas? No, pásenme la lista. La lista. ¿Y este cuál era? Y yo pregunto, ¿y este cuál era? Así, ah, sí. Bueno, yo tengo otra, mirá. ¿Cuál fue la última vez que discernieron en la banda? Que nos sentamos a charlar sobre sí, no, algo. Que discernieron en cuestiones musicales, por ejemplo. Ah, todos los ensayos. Todos los ensayos. Sí. Sí, sí, sí, tal cual. Hace muy poco fue la última, ¿no? Sí, hace un ensayo atrás. Sí. Claro, tal cual. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Creo que era por un arreglo en uno de un los un arreglo temas. En uno de los temas, sí. Al percusionista se le ocurrió empezar una canción en 6x8, que no tiene nada que ver con la vida, con esa canción no tiene nada que ver. Bueno, y entonces... después había que pasar a una especie de rey o ska... Y resulta que, claro, no le daban las manos para tocar un 6x8 con las congas y después salir con los palos. Entonces dijo, no, señores, esto no se puede. Sí se puede, no se puede. Sí, no, sí. Bueno, así. Fue entonces la discusión netamente musical. Sí. Sí, sí, bien. Sí. Sí, ¿y pudieron generar después de esta discusión alguna construcción? No, fue completamente improductivo. Te toca, Vic. ¿Es en serio? Sí, está bien. Está bien. Sí. La otra pregunta que tengo acá es, ¿en qué lugar les gustaría tocar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Yo toqué una vez en Valparaíso, en un hotel que tenía ventanas al mar, que estaba re bueno. Ahí me gustaría tocar con Filios, pero no están ahora las condiciones. Como ¿dónde para, queda? En Chile. En Chile. Que estaba bueno, el lugar estaba bueno. Ahí te gustaría volver a tocar. Sí, porque estaba re bonita la vista. O sea, vos veías el mar desde el lugar donde estabas tocando. Tocabas se veía. Y veías el mar. Claro, estaba re bueno. No tengo la menor idea, nunca lo había pensado. Pero mira que en esta pregunta vos podés divagar y decir, bueno, me gustaría tocar en, no sé, sí, no, donde que... quieras. En el Salón de las Artes. Sí, pero no. La verdad es que no se me ocurre, no nunca lo había pensado. Queda bueno, vacante, entonces. El Salón de las Artes, no. ¿Por qué raro? No, porque, o sea, estás... con la música de chica y uno siempre sueña con tocar en algún lado. Quizás. Yo que sé, River. ¿Sabes a dónde? Luna Park. En la casa de Las Caleas. No, River no está bueno. En la casa de Jorge Las Caleas. Sí, ahí está. ¿Ves? Sí, ahí. Sí, compro. Ahí me encantaría tocar. La casa, sí. En la casa de Las Caleas, sí. Con ayuda. Bien, está buena la idea, ¿eh? Hay que decirle. Hay que llamarlo, ahora lo llamamos. Sí. ¿Me toca a mí? Dale. ¿Cuál fue la última pregunta? ¿A dónde nos gustaría tocar? Esta dice, ¿en qué lugar no volverían a tocar? En el bar que está atrás de la Facultad de Medicina. Sin duda, ¿eh? Seguro. Afiche. ¿Qué pasó, Javi? Afiche. Yo no estaba en ese momento todavía, así que no tengo nada que decir. La gente del bar se portó bastante bien. Hay un señor que organiza ahí, que se llama Federico, no me acuerdo cuánto, que es un cachivache. Es cachivache. No, anotá para el diccionario. Cachivache. Bueno, yo le voy a hacer la última y vamos a ir cerrando esta hermosa nota con ustedes porque debemos continuar con el programa. Y dice así: tenemos muchas más, pero voy a elegir esta. Si la presidenta los invitara a tocar en el Salón Blanco, ¿sí? ¿Irían? Las señas no salen por radio. No se ven. A ver. ¿Irían? Entonces, yo lo pongo pensando? Mi mano izquierda sobre el bíceps derecho. Sí. Y con un movimiento suave del brazo derecho hacia arriba y la manito cerrada, la respuesta es... así. ¿Y el dedito para arriba? No, no hace falta. El puño cerrado. Está bien. ¿Se entendió? Bueno. Se entendió. Chicos... Bueno, los pusimos en un aprieto, pero bueno, fue leve igual el cuestionario. Sí. Teníamos otro, pero ¿cómo, era ¿cómo se explosivo? Sintieron? Bien, bárbaro. Venía más picante, pero bueno, los tiempos radiales nos comen y tenemos que continuar. Así que les agradecemos que hayan estado en este momento con nosotros compartiendo un poco de su música. Esperamos contar... una vez más, a lo largo de todo este año que vamos a tener, con la banda completa, pueden hacer un mini recital, 3-4 temitas. Sí, bueno. Uh-huh. Yo me anoto. En vivo. Se anotan, en vivo, sí. Ah, sí, acá un acustiquito. Darío pregunta cuándo tocan, ¿tienen alguna fecha aproximada? No, todavía no. Estamos tramando un par de líos, pero todavía no hay ninguna fecha así armada. Igual les avisamos. Bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a despedirnos con un tema más de Filo, que eligieron, ¿qué tema? Canta, de Martiño Daviola. Davila. Oh, acá en el disco dice Daviola, pero lo tipié yo, que tengo problemas con estos dos señores. El diseñador fue él, claro. Así que... Es Martiño Daviola, es un temita bastante viejo y nada, habla de que a pesar de todo, señores, sigan cantando, que esto puede empeorar, pero va a mejorar seguro. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai. Cantei o samba t-break, o samba moderno e o samba quadrado. Cantei zirando brevo, bubu, machixe, baião e xaxá. Mas não cantes a moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Alt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes, más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Bueno, seguimos en Aguafuertes. Y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Sí, llegaron un par de mensajes a ese mismo número, justamente para los chicos de Filios que están acá todavía. Dice: Yo los conozco, fuerza gente, el negro, firma. Y acá hay otro que está interesante, dice: qué pena que no querían ir a los pasos perdidos. En realidad es el Salón Blanco, pero bueno, se entiende, ¿no? Ya les había hecho el contacto. Besos, Cecilia. Así que, si quieren, si se arrepienten y quieren ir a tocar al Salón Blanco, a la Casa Rosada, hablen con Cecilia, que tiene contacto. Lleva. Tiene contacto con Aníbal Fernández. Antes era Alberto Fernández el que llevaba las bandas ahí. Dice que le gustan los redonditos de ricota. Yo la verdad que no lo creo. Bueno, tenemos un poco más De agenda. Así para, es. Para repasar, para este fin de semana. Tenemos. Por ejemplo, el sábado 10 de abril, a las 23 horas, en Mercedes, esto es en Boulevard, calle 22, esquina 47, toca Vibración y La Isla Reggae. ¿Sí? Hay, bueno, la entrada con el micro que sale de Ituzaingó, Padua, Merlo y Moreno, sale 20 pesos. Muy bien. También tenemos el domingo 11 de abril a las 17 horas. Tocarán Serpentor, Calvario, Osario, Quimera y Self. Esto es en el CIP Rock, que está en la calle Marcos Paz 49, a metros de la estación de Moreno. Así es. ¿Y tenemos algo más? Sí, tenemos una peña aniversario. ¿Qué dice acá, che? La Bandeada. Actúan El Vislumbre del Esteco, Los Hermanos Herrera, Diego Adolfo y Pacharruna. Esto es mañana, sábado 10 de abril, a las 10 de la noche, en el Club Huracán, Avenida Caseros, 3159, Parque Patricios. Está bien, bueno, y creo que nos queda. Sí, nos queda acá en la Peña Los Chanchitos. Actuará Monchito Merlo. Esto es mañana, a partir de las 22 horas, en la Avenida Storni, a 1328. En La Reja. Muy bien, esta es alguna de las fechas que están para este fin de semana. Después vamos a ver si tenemos algo más para contarles. Vamos a una breve tanda comercial y ya volvemos. Juguetes, muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el Sex Shop El Palenque, para el gaucho con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Panadería y bodega Al Pan Pan y Al Vino Vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega Al Pan Pan y Al Vino Vino. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Llega a Aguafuertes la música del mundial. O era el Mundial de la Música. Pero che, pónganse de acuerdo. ¿Van a hablar de música o van a hablar de fútbol? ¿La música del mundial o el mundial de la música? When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Y con esta música, en un año que nos caracteriza por estar todos muy pendientes de la pelota, podríamos decir pelotudos, ¿no? Hasta ahora se puede decir esa palabra. Sí. Pero digo, por el fútbol. Sí, no. Sí, no. Cada cuatro años estamos todos bastante. ¿Te compraste el LCD? Pendientes del mundial. No, ni en pedo. Bueno, este año. Es la cuarta temporada de Agua Fuerte, casualmente, y decidimos por primera vez tener una sección de fútbol. Así es. Aunque en realidad también es una sección de música. También. ¿Cómo es esto? Yo, la verdad, que cuando me lo contaron no entendía nada. Yo, como voy a hablar poco en esta sección, voy a explicarla, por lo menos. Ya que no voy a aportar ninguna cosa futbolística, porque bueno. Pero podemos hablar de música. No entiendo absolutamente nada. ¿De qué se trata esta sección? Se trata de mechar un poco la música de los países que van a ir jugando en el mundial. A medida que vayan jugando se van a ir mostrando un poco su música. Algo así, ¿no? Así es. Recordemos que el mundial de fútbol se juega con 32 países. Lo que vamos a intentar hacer un poco en esta sección es ir escuchando un poco de la música de cada uno de esos países que están integrando esta Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, también vamos a aprovechar, vamos a mechar ahí un poquito para hablar de fútbol, evidentemente, porque es un año muy importante para los fanáticos del fútbol. Yo no me considero fanático. ¿Cómo está Messi, eh? Pero bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. El día que me expliquen a mí la ley del offside y la entienda, ahí voy a hablar de fútbol, pero mientras no pueda entender pero esa no ley. ¿Pero con el winning? No, pero en el winning, yo la es automático. Claro, pero no, me doy cuenta. Tira la línea roja. Bueno, pero en teoría la sé. Pero ustedes se dan cuenta que está en offside antes de que pite el árbitro, ¿entendés? Y eso no lo puedo ver. Bueno, pero en teoría el comunismo también funciona, Facu. No tiene nada que ver. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Bueno, vamos un poco a esta sección que nos compete el día de hoy. Hablar un poco de la historia de los mundiales y también hablar de la música de los mundiales, las canciones mundialísticas, no las canciones de los países, sino mundialísticas que se empezaron a hacer a partir de Argentina 78. Pero antes vamos a arrancar con algunas cuestiones historiográficas del fútbol. No sé, quise inventar una palabra. No te salió bien. No me salió. Nunca me sale ninguna palabra, así que no me voy a preocupar bueno. Ahora. ¿Ustedes saben cuál fue el año en que se hace el primer mundial y en qué sede se juega? En Uruguay, pero no sé qué año. En 1930. Participaron, mira, tengo acá 13 países, en el cual. Poquitos. Poquitos. La copa era muy distinta a la copa que conocemos actualmente. La copa antes se llamaba Jules Rimet, era una especie de mujer que abría como unas alas. No era esta famosa copa de la gente agarrando el planeta, ¿no? Muy distinta a este momento, también era el fútbol, ¿sí? Que se jugaban con las camisas esas que tenían botoncitos así como la que tengo puesta ahora. Chomba. Las camisetas tipo chomba, pantalones ajustaditos, que hasta el 78 parece ser. La pelota naranja. La pelota naranja, esa pelota de cuero que tenía una costura que muchos decían, si cabeceabas esa pelota y te agarraba la costura, te pelaba. Sí. Aparte no picaba esa pelota, ¿no? Picaba poco. No tengo ni idea. Sí, pero ese dato no lo tengo. Nada de fútbol, veo en esos canales que pasan esos partidos viejos que está toda la cancha toda pelada, ¿viste? Y la pelota no pica. No pica la pelota esa. Bueno, un datito con el primer mundial que fue en Uruguay. La final la jugó Argentina en Uruguay, ¿sí? Una final rioplatense donde el equipo charrúa vence al equipo argentino 4-2 y sale campeón. Es el primer campeón mundialístico Uruguay que vuelve a repetir en el famoso Maracanazo en 1950 que se juega en Brasil la Copa del Mundo, ganándole a Brasil nada más ni nada menos por 1-0. También no era el Brasil que conocemos después de la década del 60, 70, ese Brasil que arrollaba con todos los equipos. Tengo acá el libro de oro de los mundiales que lo encontré. El libro de oro de Petete tenés. Sí, ahí. Sí. Tiene muchos datos muy interesantes que después vamos a ir compartiendo algunos datos. Por ejemplo, ¿saben cuáles fueron las sedes que se repitieron mundialísticas? Sí, ¿cómo no voy a saber? Está clarísimo. ¿Cuál era, Facu? Decilo, Víctor. No, te pregunto. No, yo no. Voy a dejar que otro lo conteste porque si no. En Sudáfrica nunca se jugó. Nunca. En África nunca se jugó. Es el primer mundial que se va a jugar. Siempre se juega en Europa o en Sudamérica estos mundiales. El primer país que se repite es Italia. Italia que se jugó en 1934. Yo sé que lo tenías ahí, Facu, lo estabas por decir. Sí, más vale. En 1934 y en Italia 90. Fueron. Y también en Francia se ha jugado en dos oportunidades. Déjame buscarlo acá. En tercer mundial fue en 1938 y se volvió a repetir muchos años después, como 40 años, en 1998 en Francia. ¿Sí? Y en México también se volvió a hacer. La segunda vez que se hizo a beneficio de un gran terremoto que hubo en México y dijeron, bueno, hay que reconstruir México, vamos a darle la sede, así hacen guita y se reconstruye. Pero vamos a pasar a la parte musical de esta sección. Vamos a escuchar el tema de España 1982, mundial en el que Argentina le fue muy mal, lo echaron a Maradona, nos quedamos afuera en la primera ronda y estábamos en medio de la guerra de Malvinas, encima, por si fuera poco. Así es. Tenemos la canción para escuchar. Es una marcha eso. Wow. Bien una, milica, marcha, ¿no? Una marcha militar. Sí. ¿Esto que, en qué año fue? 82. Ah, ya no me voy a acordar. No había nacido, pero bueno. Así es. En el año 82, en este mundial, salió campeón Francia. Lo organizó España, como bien lo dijo Mariano hace un rato. Y lo venció a Alemania Federal. ¿Se acuerdan que Alemania estaba dividida? La cerveza que hace que los pies vuelen. Bueno. ¿Qué pasó? No sé, tenés ganas de tomar cerveza. No sé. ¿Tenés más música ahí que estuvimos buscando, sí, mundialística? Vamos a pasar del 82. Salteate. Al 90 directamente, porque la canción del 90 es la que más me gusta. Es la mejor de todas. Yo creo que todos creemos que es la mejor, ¿no? Bueno, nos podemos saltar las manos, nos secamos las lágrimas y bueno, ¿cómo continuamos con esto? Sí. Se parece a una propaganda muy vieja de Veritas. Tenía esa. ¿Para qué viene el estribo? No, faltaba. Faltaba un toque más. Noche mágica, subile, aunque estemos hablando. Esta canción la cantan Gianna Nannini y Edoardo Venato. Ajá. Dos italianos, obviamente. Hubo una versión en castellano que era un poco más fulera. Y una versión de los Midachi también. Sí, los Midachi versionan todo, pero bueno. Entonan las estrofas de esta canción que se llama Un'estate italiana. No sé si lo pronuncio bien. Ahí viene. Vamos todos. Recordamos aquella final amarga, aquella final que Argentina pierde con Alemania. Con un gol de penal. Con un gol de penal. Faltando muy poquitos en cine derriba un jugador alemán. Muchos dicen que no fue, pero... El árbitro compró. Lo ves ahora y fue. Fue penal. Así que Argentina tenía el sueño de levantar por tercera vez su copa. Sí, y quedársela, porque recordemos que aquel que gana tres copas mundiales se queda con la copa. Eso es mentira. Si no, hay que devolverla. Pero ¿por qué no la tiene Brasil ya entonces? No sé, a Brasil se la robaron, dice. ¿Nos vamos al 94? Dale. Este no es muy lindo. ¿No? No. Es más bien feíto. Mundial 94 se jugó en Estados Unidos. Fue la primera final que se definió por penales. Ah, mirá qué dato que me tiraste. Y no tengo el libro, ¿eh? Ah, recuerdo, sí. Roberto Baggio, jugador de Italia, emblemático, erró un penal frente a Brasil. Que Brasil le ganó por penales, es verdad. Esta canción se llama Gloryland. Fue compuesta por Daryl Hall y John Oates. ¿Goryland? Más o menos, sí, ¿viste? Estados Unidos 94, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan en la ceremonia inaugural. ¿Quién se la pidió ese tema? ¿Bush? Había una mujer que iba a patear un penal y supuestamente tenía que hacer el gol y el arco se rompía. Bueno, la mujer... Lo erró. Lo erró y el arco se rompió igual. Entre otros errores que hubo en esa fiesta, que la verdad fue bastante mala. Un mundial también bastante malo para nosotros porque fue donde le cortaron las piernas. Sí. Daños colaterales le llaman a eso. ¿Qué ilusión nos habían provocado, ¿no? Pensamos que goleábamos a todos ese mundial y terminamos afuera, con bueno, Rumania. Salgamos rápidamente de este momento, nos vamos para el 98, por favor. Dale, otro mundial feo. No vamos a hacer ningún chiste, por favor. ¿Cómo se llama este tema, Mariano? Este tema se llama La Copa de la Vida. ¿Y quién es quien la canta? Ricky Martin. Es muy conocido. Este fue uno de los más conocidos por ahí. Tema mundial, porque inclusive... Muy mediático fue. Claro, tiene el ritmo de una canción de Ricky Martin. Anterior a esto. Fue como que agarró una canción vieja de él, le cambió la letra y ya. Y fue la canción del mundial. Bastante trucha, pero acá tengo un poquito de la letra. Ale, ale, ale. La vida es competición, hay que soñar con ser campeón. Epa. La copa es bendición, como Caín y Abel, es un partido cruel. Tienes que pelear por una estrella. Mira, interesante. Sí, sobre todo si la vida es una competición, ¿no? Sí. Esto de pensar todo el tiempo en la competición y ganar, ¿no? Uno tiene que ganar, ganarle al otro. Sí, es un poco esta cuestión exitista que está instalada en el fútbol, obviamente. Si no ganás, es porque te va mal. No solo en el fútbol, sino en la vida en general. Sí, en la vida en general. Estamos así. Y aparte estuvo en las noticias este chico últimamente, ¿no? Che, ¿Caín y Abel jugaban al fútbol? No, no entendí esa parte. Como Caín y Abel es un partido cruel. Creo, ¿quién fue que mató a quién ahí? Caín mata a Abel, ¿no? No me acuerdo. Creo que Abel le habrá ganado por penales algún partido y por eso lo mató. Sí, no, en realidad el que mató ahí fue Dios, ¿eh? Porque pobre Caín. Le echan la culpa a esto. Claro. Vamos al 2006. Sí, el 2002 no lo queremos ni recordar porque la verdad que fue fatal. ¿Pero qué? ¿Son todos los mundiales fuera malos? De la copa. Son todos mundiales malos menos los que ganamos nosotros. Entonces, es típico de argentino eso. No, no, pero tenemos... Tenemos un dato que en un momento lo estaremos dando, que no es malo. A ver. Alemania 2006. ¿Quién salió campeón, Mariano? ¿Te acordás? Italia. Italia. Con cabezazo de Zidane incluido. Otra final que se definió por penales. Donde tuvimos una representación argentina con Horacio Elizondo dirigiendo ese... arbitrando ese partido. Así es, que lo echó a Zidane. Lo echó a Zidane porque Camoranesi le dijo que... No sé qué cosa de la mujer. No hace falta repetir. Se enojó Zidane. Sí. Bueno, esta la canción, misma historia de Tuzio y Ameli. Esta canción que es muy fea, la canta El Divo, que es un cuarteto que yo la verdad que no lo conozco, pero me dijeron que era muy conocido, junto a Tony Braxton. Esa sí es conocida. ¿No? ¿No te suena? Yo no la conozco. Disculpame. Pero en realidad esta no es la canción del mundial, sino que es una canción que fue lanzada en un disco del torneo, fue la que pudimos conseguir. La canción del mundial era otra que se llamaba Celebra el Día, que la cantaba el cantante alemán Herbert Grönemeyer. Esa no la tenemos. Pariente de Goldemeyer. Che, ¿y es condición que sean aburridas? De Mickey Vainilla. No, de hecho la de este mundial está bastante buena. Vamos a volver a la del 2010, así ya nos quedamos con esa que va a ser la cortina de la sección de aquí hasta que termine el mundial o hasta que Argentina se vuelva en la primera ronda o en la segunda, veremos. Ojalá. Así es. ¡Toma! Un dato final, un dato cuando uno cree que Argentina fue un equipo glorioso que gana su primera Copa Mundial allá por el 78, encontré un recorte viejito, ¿sí?, del diario Popular, del 25 de junio del 98, pleno Mundial de Francia, ¿no? Que dice, cuando Argentina pegó el grito mundial, y habla un poco de, bueno, cómo formó el equipo, cuál fue el resultado, cómo fue la final, pero en un apartado dice, esto pasaba en el mundo. Mientras en junio 78 en la Argentina se jugaba la Copa del Mundo, Europa se encontraba consternada por atentados terroristas y justamente la sentencia que recibieron grupos extremistas italianos, Brigadas Rojas, el 23 de ese mes, fue uno de los hechos salientes del año. Como que me pareció, sigue un poquito más la nota, destacando algunos hechos más que estaban pasando en Europa. Me resultó curioso porque en ningún momento hacen referencia a qué pasaba en Argentina en esa época. Recordemos que... ¿El Mundial? No, había otra cosa que pasaba en Argentina. Por ejemplo, estaba la ESMA. A donde estaban torturando gente. Un centro clandestino de detención. Así es. Desapareciendo, por eso, gente del diario Popular, me parece una vergüenza que destaquen un hecho europeo cuando fue en Argentina una casi una década de terror. Pero bueno, vamos cerrando esta sección, vamos a continuar el programa siguiente con la música del mundial, ir mostrándole un poco de la música de los países que componen este Mundial Sudáfrica 2010. Che, qué linda canción. Vení. Otro día con más tiempo la vamos a escuchar. Estamos al aire. Sí, totalmente. ¿Y esa voz? ¿Esa voz que escuchamos? Vanina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Así de sorpresa me agarren. Yo estaba peleándome por Víctor para que se siente él. Sentate, Víctor. Está bien. Ahí estamos. Me convenciste. Tenemos acá un mensajito que llegó hace un ratito. Chicos, Aníbal Fernández es un muy buen violero y es fanático de los Ricoteros, dice. Ajá. Bueno, el programa, un abrazo, Mono Villegas. Puede dar fe el Mono Villegas, que bueno, es un gran guitarrista Aníbal Fernández. Parece que sí. Gracias, Mono, por el mensaje. Gracias por estar escuchando. Por supuesto. Y ya, último momento. Vamos llegando al final. Sí, ¿qué tenés ahí? No, bueno, acá tengo una fecha de la presentación del libro de Paula Tolioy, Arbolescencia, que bueno, lo hará con música y será el 19 de junio en la Sala Laberinto en Morón, al lado del bingo. Nada más. Esta es la cortina de despedida que vamos a usar en esta temporada. Otro día con más tiempo la vamos a escuchar un poquito más. Sí. Ya nos tenemos que estar yendo. Ya. Nos estamos pasando ya. Nos estamos pasando y nos vamos a despedir. Vanina, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tenés ganas de hacer? Contanos un poco cómo te tratamos. La verdad que muy mal, muy incómoda. No, muy bien. Y nada, comentar un poco que el proyecto este que tenemos de armar un Facebook para tratar de mantenernos más en contacto con nuestros oyentes y que puedan participar de manera más activa. Así que, buenísimo. Cuando haga fuertes, los agregue, acéptennos. Ahí va. Bueno, nos encontramos el próximo viernes a las 22. Estuvimos haciendo este programa en la operación técnica, el señor Martín López. Sí, perdón. Víctor Castro. Darío Atardo. Mariano Zurita. Y Vanina. Vargas. Vargas. Y yo, chicos, no importa. Y Facundo me estoy. Y Facundo me estoy, por supuesto. Lo que pasa, lo dijo Martín López del otro lado de... Y gracias, a los chicos de Filios que vinieron a visitarnos. Y que todavía nos acompañan bien acá. Ahí está. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y sí. Que Ceci decía atrás del vidrio que le agradezcamos a la madre por el arte de tapa del disco. Ahí está. Que fue la que sacó la foto. Así que bueno. Nos despedimos con un clásico, Guns N' Roses.